Yo tengo la gran suerte de venir de un papá que ha sido toda la vida dirigente. Ajá. Y él me ha inculcado siempre que los dirigentes están, digamos, carentes por estos días. Ha sido dirigente de clubes, dirigente liguista, ha estado en los diferentes estratos deportivos y siempre me ha inculcado qué es lo que se debe apoyar realmente en cuanto al deporte y de qué manera. Siempre me he inculcado apoyar a la institución que paga un impuesto, a la institución que tiene un compromiso social. Sí, sí. Entonces, bueno, por eso mismo un poco yo he mamado eso y es por ahí trato de recalcar y reflejar. Sí, el deporte va a ser una parte importante también que vamos a tener. De hecho, a mí a Carlitos nos gusta mucho y vamos a estar seguramente acompañando el evento donde podamos estar, seguramente sin ningún lugar a dudas. Eso ya, ya te va dando un perfil interesante para mucha gente, ¿no? Es decir, el periodismo del deporte local siempre tiene muy buena repercusión en las audiencias. A mí no me gusta el deporte, y siempre lo aclaro, ¿no? Pero no desconozco el concurso de la audiencia a programas de esta naturaleza. Yo creo que realmente es un hecho importante, es una herramienta que también para nosotros se agrega la posibilidad de que la información a la que no accedemos por recursos propios nos estás permitiendo con demedios.com.ar esta nueva propuesta de periodismo electrónico. Pero como te conozco, si bien faltan bastantes cosas, ¿no es cierto? Esto es el inicio. Exactamente, es una prueba. ¿Cuál es tu hoja de ruta? Claro, recién veníamos charlando con Carlos hay tantas cosas por hacer y por cubrir y lugares para visitar y gente para que queremos nosotros traer y mostrar, gente nuestra, gente de la zona, de la región. Vos conocerás mucho más que yo. Nosotros se nos ocurrió de alguna manera hacer esa foto de Don Fragosa, que no tuve la posibilidad de conocerlo. Si tendrás historias para contar y habrá cosas para decir. Hoy decíamos, ¿no? El tema de hoy conmemorando la llegada del agua, a mí la expresión que me hizo realmente sentir en carne propia lo que era vivir sin agua acá en San Antonio, cuando Adolfo me dijo, ¿sabés cuál era el único lugar de San Antonio que vos podías ir al baño todas las veces que quisieras tirar la cadena? Digo, ¿cómo tirar la cadena? Sí, porque en las casas, el inodoro, el último que se iba a dormir era el que tiraba la cadena. Se usaba todo el día y se tiraba una sola vez al día la cadena. O sea, el Banco Nación era el único lugar que podías ir todas las veces que quisieras y tirar la cadena, ¿no? Y Adolfo tenía eso, esa capacidad a través de la anécdota de hacerte sentir protagonismo de las historias que él contaba, ¿no? Así que creo que lo vamos a extrañar mucho a Adolfete, y el homenaje que le haces está realmente lindísimo con la foto, porque quienes lo hemos conocido a Adolfete y vemos la foto que vos pusiste honrándolo, realmente nos encanta. Le voy a avisar a la familia que está acá esa foto del Adolfo que todos conocemos y queremos.